los frijoles de Anastasia se los sacó conmigo el gato. Saco mostamos a cuatro, saqué gato tan sacón. Si no es gato es porque es gata, pues ya está en su menopausia. Pa' frijoles Anastasia y pa' flojo un servidor. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están, son los acompletadores, los acostumbro sin pan. Con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Los frijoles de Anastasia se los ha cocido la olla, los extraigo con cebolla y les exprimo un limón, con longaniza más queso y chorizo chispazón, que después les aconsejo se los coman de un jalón. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están, son los acompletadores. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén. Un platito de frijoles a cualquiera se le sacan. Si no quieres estar flaca, saco mostaza, te los doy. Te los revuelvo en tu plato y hasta te echo requesón. Tú les pones el culantro, me das luego tu opinión. ¡Caray, qué ricos frijoles! Acostaditos están, son los acompletadores. Los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile, me tuerzo los que me den. Si hay pulquito pa'l chilito, me tumbo en el terraplén, me tumbo en el terraplén, me tumbo en el terraplén.